Se le llama también mediumnidad de los mundos antimateria. En realidad, un catalizador trabaja en unión a los mundos antimateria. Son ellos quienes curan a través de él, puesto que necesitan un transformador para realizarlo. Para ello, escogen un ser que se encuentre en buenas condiciones energéticas. Generalmente el ser escogido tendrá paralelamente una energía elevada y un cuerpo astral muy bien formado. Para la cura, el mundo antimateria necesita un catalizador que goce de buena salud, que tenga sus cristales fuertes y bien colocados y cuyos colores brillen adecuadamente. La enfermedad se manifiesta primero en el campo metafísico. Los cristales no se encuentran encajados, lo que da lugar a la fuga de energía y a la distorsión de los colores. Como si fuera un prisma que, al moverse, tiende a alterar sus formas y colores. A través del catalizador, los mundos antimateria mandan su energía sanadora, encajan los cristales y levantan los colores, cerrando con ello la fuga de energía. Cuando todo empieza a funcionar en forma correcta, el ser se alivia y se cura. Las energías del mundo antimateria que trabajan con el catalizador son llamadas médicos del cuerpo astral. Estas energías son grandes conocedoras y especialistas del conocimiento energético, y son también aquellas que reciben a los desencarnados enfermos que llegan al mundo antimateria llenos de imperfecciones. Estos son curados y enseñados por ellos, porque son los conocedores por excelencia del alma humana. Son energías desencarnadas que pertenecen al mismo planeta Tierra, generalmente en vida material fueron médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros y enfermeras. Son energías especializadas en la curación, y para realizar su misión, deben escoger muy bien a los catalizadores. 124. ¿Cómo es la visión general de un mundo antimateria? La visión de un mundo antimateria no es igual a la de ustedes. Mientras que ustedes ven el color de los ojos, la piel, el tamaño, si es hombre o mujer, si es feo o bello, el mundo antimateria se rige por la vibración, el color que emite ese ser, cómo están sus cristales, cómo funcionan las zonas y centros, cómo es el ritmo, sintonía, cadencia, en qué estado están los pensamientos, etc. Ellos los perciben tal cual son, y es en ese mundo de vibraciones y colores donde ellos ven la verdadera realidad de la existencia. Las vibraciones, colores, signos, formas, ritmos y más son los sensores que permiten al mundo antimateria conocer la verdadera realidad de su entorno, y dependiendo de ello, caracterizará el trabajo a realizar. Veamos, por ejemplo, el sistema circulatorio pertenece a la zona y centro 4 y su color es el azul. Si el mundo antimateria de esta zona o centro son de un azul muy oscuro, entenderemos que ese cuerpo materia sufre de alguna anomalía en el sistema circulatorio, consecuentemente por el lado comparativo descubriremos que las energías pensamientos que viven en el cuerpo astral alimentaron en otras vidas y en su vida actual, la envidia, los celos, la mentira, la amoralidad, depravación, energías pensamientos negativos, los cuales van a aflorar en determinadas encarnaciones, atacando a la energía material y expresándose en distorsiones que ustedes llaman enfermedades. Cuanto más oscuro sea el azul u otros colores que determinan a la energía densa, sabremos cuál será la distorsión que atacará a la energía material o psíquica. Así de esta forma, el mundo antimateria sabe a ciencia cierta en qué fallaron las energías pensamientos y cuál es la densidad de su problema. Si sucede lo opuesto, si los colores mantienen su intensidad natural, entonces el mundo antimateria sabrá que las energías pensamientos no cometieron ninguna falla, muy por el contrario, cumplieron a cabalidad su camino de elevación. En este caso, el color será de un azul muy claro, lo que significa que la energía se encuentra en perfectas condiciones. A través de las vibraciones y colores, se puede detectar anticipadamente cualquier enfermedad que se exteriorice en la energía materia o mental antes de que se presente, puesto que la enfermedad existe primero en el mundo de los pensamientos.